Buenas noches. Buenas noches. Felicidades, evidentemente, a todas las hermanas mujeres que están aquí en este Día Internacional de la Mujer. Como lo ha dicho Nidia, empezaré por la primera parte de la encíclica, que es la parte más descriptiva de la realidad. Y en este sentido, quiero resaltar algunos aspectos fundamentales. Primero, que el Papa Francisco desarrolla en todo su texto una visión de conjunto. Varias veces repite: estamos frente a un conjunto, debemos pensar a la realidad como un conjunto. Y dice: la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta es el hecho fundamental de hoy. Todo está conectado. Es la primer aspecto, me parece, de esa encíclica. Todo está conectado. Segundo aspecto es su referencia varias veces en la encíclica a Francisco de Asís, que vivía, dice la encíclica, con simplicidad, en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. Me parece que ya era una definición del summa causae. Y tercero, que la preocupación de Papa Francisco en esta encíclica es de decir qué está pasando en nuestra casa común. Cambios de valores, confianza irracional en el progreso y qué podemos hacer. Y así voy a ilustrar con algunos gráficos y mapas que algunos de ustedes ya han visto, pero aplicando eso o siguiendo la encíclica, que habla de justamente de las prácticas destructivas de la casa común, que son prácticas agrícolas, industriales y comerciales, y un uso y despilfarro de las riquezas naturales. Primero, las prácticas destructivas de la agricultura. Vemos la deforestación, y el Papa habla de la deforestación, una destrucción sistemática de los bosques en el mundo, y en particular en América Latina, de Amazonia. Y vamos justamente a tratar de estudiar este fenómeno muy grave. Todas las razones buenas para explotar la naturaleza de la Amazonia son utilizadas por los países que tienen un pedazo de esta selva. Es el petróleo, son las minas, como aquí, cada punto rojo son las minas. Esa es la madera, son los grandes trabajos de hidroelectricidad, etc. Y poco a poco la Amazonia está muriendo. Lo vemos, sí, en varios aspectos, y no tengo evidentemente el tiempo de entrar en detalles. Pero este mapa final da una síntesis de toda la destrucción de la selva amazónica, lo que hace decir a la FAO que si seguimos así, dentro de 40 años no hay más selva amazónica, sino una sabana con algunos bosques. La encíclica tiene todo un pasaje sobre la Amazonia, sus funciones, y también recordando que hay millones de personas que viven en este territorio, y en gran parte más de 10 o 15 millones de población indígena. Así, la deforestación es un problema fundamental. Habla también la encíclica, como una parte del desastre ecológico del uso de productos químicos de manera abusante. Estamos aquí en Ecuador, las plantaciones de brócolis en el Cotopaxi, en Pujilí en particular, con la utilización masiva de productos químicos para el monocultivo de exportación. La utilización de agrotóxicos que destruyen también el ambiente. La encíclica tiene también un pasaje importante sobre el agua, la contaminación del agua, de las aguas, cómo eso está afectando millones de personas, tanto en el campo como en la ciudad. De nuevo estamos aquí en Pujilí, la contaminación del agua por la producción de brócolis para la exportación con productos químicos. De nuevo, el mismo lugar, los monocultivos. Monocultivos que no respetan la biodiversidad, que destruyen el ambiente, que destruyen los suelos por la utilización de los productos químicos, que contaminan las aguas, que acaparan el agua de las comunidades, que destruye realmente el ambiente de manera fundamental. Aquí estamos en Brasil con la expansión de la palma africana y en particular de la soja. Vemos aquí esta imagen promoter de tipo realmente de promoteo, es decir, de el progreso, una imagen del progreso, de la modernidad, de la dominación de la naturaleza por el hombre, pero ¿a qué precio? Y es eso que vemos también en la encíclica. Este documento habla también de los agrocombustibles. Aquí estamos en Indonesia. Todo el color son las tierras que van a servir en el futuro para producir agrocombustibles. Con una destrucción sistemática de la selva, por ejemplo, en la isla de Java, en rojo es la selva original. El primer mapa es en 1900, después en 1960, después en 2000 y el último mapa en el año 2010. Una destrucción sistemática de la selva para producir palma africana para la exportación. Así, como dice la encíclica, estamos tratando de encontrar soluciones a la falta de energía, pero sin tomar en cuenta las consecuencias. Y una de las consecuencias es el océano verde de la palma africana aquí en Indonesia, con el pequeño lugar donde todavía los campesinos que trabajan en la empresa pueden vivir sin poder producir su propia alimentación. También agrocombustibles, que son, se dice, combustibles verdes, pero que antes de ser transformados en combustibles, pasan por un proceso de destrucción de la naturaleza y de la atmósfera. Ahí también se dice la cíclica, la contaminación de las ciudades. Estamos aquí frente a ciudades chinas, el desarrollo chino, con una contaminación enorme que afecta la salud de la gente. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1 millón de chinos mueren cada año de la contaminación del aire, sin hablar evidentemente del agua y de otros aspectos de lo que se llama el crecimiento económico. También habla la encíclica del agotamiento de las riquezas naturales por una racionalidad instrumental en función del dinero y no instrumental en función de las necesidades humanas. Cada línea muestra un producto natural, desde el oro, el zinc, etcétera, hasta el petróleo o el gas, y muestra la fecha probable de agotamiento. Estamos ahora llegando a la conciencia que el planeta no es inagotable y que todo el concepto de progreso como un progreso lineal sobre un planeta inagotable es una concepción absolutamente no aceptable. Si también se habla despilfarro en muchos aspectos, por ejemplo de la energía. Toda la energía que hemos utilizado a la escala mundial en los últimos años después de la Segunda Guerra Mundial y el sistema neoliberal, el carbón, el petróleo, el gas, etc., de manera totalmente irracional. De tal manera que estamos ahora frente a un problema de falta de energía. Eso es un gráfico que muestra el futuro entre hoy, más o menos la línea negra, y el año fines de este siglo. Y todo lo que es en blanco y en gris es lo que va a faltar. Falta energía, porque hemos utilizado la energía de manera totalmente irracional. También Alba habla la encíclica del despilfarro de alimentos. Dice que un tercio de los alimentos del mundo son perdidos cada año. Y que eso evidentemente sería un muy importante precisamente para los más pobres. Cada vez la encíclica hace la vinculación entre la pobreza y la destrucción de la naturaleza, porque indica que las primeras víctimas son los pobres. Así, eso es la descripción de la realidad. ¿Cuáles son los efectos climáticos que se señala la encíclica? La producción evidentemente de CO2, la destrucción ambiental, la alza de la temperatura y la alza de los mares, lo que va a provocar justamente la desigualdad frente a la destrucción de la madre tierra. Producción de CO2, es muy fácil entender. Producimos más y más y más CO2, y al mismo tiempo destruimos los lugares de la naturaleza que pueden absorber el CO2, es decir, las selvas y los océanos. Y así, el aumento del CO2, sí, en los últimos años, es de los países evidentemente industrializados, que son los más responsables, pero también los que están en desarrollo, como la China. En rojo es China. Sí, se dice que China es el país más productor de CO2 hoy, pero ¿cuántos chinos hay? De hecho, cada norteamericano envía 20 toneladas de CO2 por año en la atmósfera, y los chinos hasta ahora 9 toneladas. Así hay diferencias y diferencias en la responsabilidad. El aumento de CO2 ha sido fuerte en los últimos años, y el primer gráfico muestra las probabilidades para el futuro. Si no hacemos nada, se va a aumentar. Si actuamos de manera radical hoy, sí podemos esperar todavía de disminuir esta producción. Pero las esperanzas para el futuro del recalentamiento de la Tierra son en el segundo gráfico. En un siglo hemos aumentado de casi un grado. En París se ha discutido de la posibilidad de llegar a 2 grados. De hecho, las conclusiones o las decisiones que no son obligatorias para los estados llegan a un aumento de 3 grados para el fin del siglo. Ya 2 grados es bastante catastrófico, porque significa que entre 30% y 40% de las especies vivas van a desaparecer. Y así, todo el problema es de ver qué tipo de medidas se puede tomar para evitar este problema. Finalmente, destrucción ambiental. La imagen viene del Brasil, de la empresa de la minera a cielo abierto Vale, que se llama Carajás, que es el nombre de la tribu del pueblo indígena que existe, que vivía antes. Vemos un gran hueco, era una montaña en plena selva amazónica, y ya también la encíclica habla justamente del extractivismo como uno de los males que conocemos hoy en todo el mundo. Y así tenemos el problema no solamente del alza de la temperatura, el gráfico de arriba, sino el alza del mar, de los mares, el segundo gráfico, que va a significar que muchos lugares donde gente vive hoy no van a poder vivir en el futuro, en particular en grandes ciudades de los continentes del sur. Y el último gráfico es a propósito de la disminución de los glaciales, lo que conocemos muy bien aquí, por ejemplo, con el Chimborazo en el Ecuador, y que propone problema para el problema de agua potable. Evidentemente, frente a eso hay protestas, resistencias, y la encíclica habla también de ellas. Habla mucho del trabajo de los trabajadores que son víctimas. Aquí estamos de nuevo en Pujilí con los brócolis, las trabajadoras en particular, que son contratadas por día de manera a escapar al seguro social, de empresas que no respetan las leyes sociales, de ninguna manera el código laboral. Y reacciones fuertes de estas mujeres que encontré y que realmente tienen un odio contra el sistema. Resistencias y protestas de los pueblos indígenas, no solamente en América Latina, sino ahora estamos en Indonesia, lo mismo en la India, en muchos otros países de Asia, que protestan contra la destrucción de su ambiente y de ser precisamente las mayores víctimas del sistema. Finalmente, la desigualdad de la riqueza. Y es lo original de la encíclica, de hacer la vinculación entre la destrucción ambiental y la construcción de la pobreza. Este gráfico que muchos de ustedes conocen, que se llama la copa de champagne, muestra la acaparación de la riqueza por los 20% más ricos del mundo y el hecho que los pobres, los 20% más abajo, tienen que compartir 1.4% de toda la riqueza mundial. Y es un gráfico que muestra justamente toda la lógica del sistema. No es un azar, no es un problema de la naturaleza, es una construcción social. La concentración del poder, de la riqueza, pero también del poder económico, del poder político y del poder militar. Y también, dice la encíclica, los alamamientos en el mundo están también hacen parte de la destrucción de la naturaleza. Y aquí vemos un gráfico que nos da los gastos militares en el mundo, empezando por un solo país arriba, los Estados Unidos. Y después vienen todos los otros, Gran Bretaña, Francia, China, etc. Lo que significa que hay una concentración del poder justamente para poder justamente controlar todo el sistema económico y en particular el sistema natural. Y terminamos con las causas fundamentales de esta situación que son descritas en la encíclica. Primero, el mercado como Dios y la economía sin ética. Lo dice muy claramente en la encíclica, que realmente el mercado y el dinero han dominado toda la lógica de la organización social de la sociedad, y en particular de lo que se llama la globalización. Y lo vemos en este gráfico donde se ve una línea que baja, que es el capital productivo. Y la línea que aumenta es el capital financiero. La gran bola es el capital financiero. La pequeña a la derecha es la economía real, el capital productivo. Y dice la encíclica precisamente que una de las razones de esta situación, tanto de la degradación ambiental como de la pobreza en el mundo, es la dominación del capital financiero. Así, y es capital financiero que tiene sus instituciones, en particular aquí en los paraísos fiscales que existen en todo el mundo. Así, terminamos diciendo que estas cosas fundamentales que describe la encíclica es primero los mercados como Dios. Ya se ha citado la frase del número 51-56 de la encíclica sobre eso. Después también el hecho que las empresas que explotan especialmente la naturaleza no pagan los costos de lo que podríamos llamar las externalidades, lo que es externo a la lógica del capital, y que normalmente deben ser pagados, dice la encíclica, el número 195, por aquellos que benefician. Y finalmente la lógica de las finanzas, la burbuja financiera y su impacto sobre la economía real. Y tenemos, sin embargo, de decir una cosa. Nunca el Papa utiliza la palabra capitalismo. Él describe toda la situación, describe los mecanismos, pero nunca utiliza la palabra capitalismo. Bueno, podemos evidentemente preguntarnos por qué, y eso es objeto de eventualmente discusión. Y finalmente, dos cosas: la tecnología como una solución aislada de todos los otros factores, la creencia en la técnica. La tierra, dice el Papa, cambia, es menos y menos rica y bella, cada vez más limitada y gris en función de la dominación de la tecnología. Y el progreso sin límites y la modernidad tecnócrata son también cosas fundamentales de esta situación. Finalmente, es una falta de visión de conjunto, como lo repite el Papa de manera muy, muy, muy fuerte. Al final, pero vamos a ver un fragmento si hablamos un poco más de eso, evidentemente ahí hay qué hacer. Y la encíclica habla de eso, de las propuestas que se pueden proponer para tratar de dar soluciones colectivas y soluciones individuales contra el consumismo, una vida también más austera, más normal, pero también una acción sobre las estructuras sociales y políticas de la sociedad. Y él concluye diciendo: más allá del sol, debemos continuar a luchar, debemos actuar, y que no nos quita el gozo de la esperanza.